Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada. Año 2015. Programa número 230. Lo que es armonía para la araña. Lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. Morticia Adams. Una locura que se hizo radio. La bruja de las palabras. Que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Quizás en ti existe una ilusión. Quizás en mí exista otra ilusión. Yo sé que al fin todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Todo ha de salir bien. Así que lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. ¿Cuál es el orden allí? ¿Quién decide lo que es ordenado? ¿Cuál es la armonía? Y según si usted es mosca o si es araña, va a tener una opinión distinta. Así de subjetivo es el orden, por más que el poderoso va a hacer todo lo posible para demostrarle que el orden que él propone es el orden natural. ¿Y cómo va a hacerlo? Va a apelar a la ciencia, a la academia, a la religión, a los psicólogos, todos socios del rey, digamos, todos socios del poderoso. Ellos conforman un grupo, van a los mismos clubes, comen en los mismos restaurantes. Ese grupo, digamos, se va a rogar decir cuál es el orden. En tiempos como estos hay luchas por el sentido común, que se llama, por el orden. Hay luchas, distintos grupos tratan de ganar la adhesión de las mayorías para decir cuál es el orden en distintos aspectos, ¿no? En las formas en que toman las parejas, en que se educa, en que se crían los hijos o se adoptan los hijos, en distintos temas hay luchas, pugnas por decir cuál es el orden que todos van a seguir, digamos. Esto es la democracia, ¿no? Cuando no había democracia, o cuando la democracia era muy precaria, en parte lo es, pero hace unas décadas era mucho más precaria. En esas otras épocas, no, el orden se decidía entre muy pocas personas. Hoy está un poco más abierta la discusión y pareciera que lo que termina inclinando la balanza es el control de los medios de comunicación, ¿no? Esa es la sensación que da. Allí se estaría librando la lucha por el sentido común, ¿no? Estamos escuchando en estos días las discusiones por el cambio climático. Y aparentemente todo esto es una gran burbuja que se hace controlando los medios internacionales y las agencias de noticias para poner el tema en términos de cambio climático y no en términos de contaminación. Porque la contaminación es medible, ahí está, concreta, fehaciente. El cambio climático es una hipótesis que se va a verificar dentro de 40 años. Y de hecho la discusión es esa. ¿Cuántos grados más vamos a subir dentro de 40 años? Fíjate cómo los que tienen el poder han logrado que la discusión se posponga en términos utópicos y discutibles además. Y que no se discute la contaminación concreta que ocurre acá en la empresa que está a 10 kilómetros de esta radio, eso no se discute, porque se discute el cambio climático. Fíjate, ese sentido común se ganó en el ámbito de los medios. Y pocos oyentes saben que hace 200 años nomás la independencia argentina se hizo durante la pequeña edad de hielo. Hay oyentes que se están estirando en este instante. Que Belgrano, San Martín, ¿no?, estaban en medio de la pequeña edad de hielo. Desconocido esto, desconocido. ¿Cómo, Carlos? Había pequeña de hielo. ¿Y por qué terminó? Y terminó porque terminó. No había industria y terminó la pequeña de hielo. Se calentó la tierra ya para 1850, 1860 ya se había calentado. Y la gente se está enterando en este momento. ¿Por qué? O sea, cambio climático siempre hubo, digamos, ¿eh? Pero a 2.000 millones de dólares por año le convienen que se diga las cosas en estos términos. Bueno, escuchemos el último capítulo de Alejandro Dolina contándonos la vida de Juan Sebastián Bach. Como sufría mucho la falta de una compañera, empezó a echar el ojo tras mí. Y había un trompetista de su orquesta que venía a los ensayos con la hija. No. Ana Magdalena Burke. Sebastián la vio y se enamoró al instante. Ella también. Y se casaron. Ana sabía escribir música perfectamente y se transformó en colaboradora de su marido. El tipo chiflaba y la mina escribía. En 19 años tuvieron 13 hijos. Así que con eso le digo todo. Pero tuvo mala suerte porque el príncipe Leopold Cotten se casó con una mina, Friederica, a la que llamaban la antimusa porque no le gustaba la música. Y entonces la música pasó a ser una cosa secundaria y se tuvo que rajar. Se rajaron con la nueva mujer a Leipzig. Esta era una ciudad más importante, lo pusieron de director del coro, fue maestro en el Colegio Musicum. Ahí fue en Leipzig donde compuso La Pasión según San Mateo y la estrenó un Viernes Santo de 1729, ¿no? No estaban los palcos de la iglesia, ahí los nobles, altos ministros, minas, de todo, ¿no? Sí. El primer canto lo siguieron todos más o menos, ¿no? Con las voces, qué sé yo, pero por ahí descubrieron que la intensidad de la música era tal que la gente empezó a pararse y algunos se fueron. Y otros gritaban que Dios nos proteja. Otros lloraban porque era una música a la que no estaba acostumbrada la gente, los sentimientos del alma eran expresados con demasiada violencia. Con el tiempo, Johann Sebastian empezó a darse cuenta que venía una nueva generación de músicos con otros ideales. La música ya no era más un deber sagrado para la gloria de Dios a través de la armonía de los sonidos, y que debía retroceder frente a las ciencias racionales y útiles, que a lo sumo era un complemento para personas dotadas particularmente, quizá útil para despertar alguna emoción, pero no tan importante como para justificar la existencia de un instituto mantenido con recursos públicos. Vamos, se venía el iluminismo. Se venía el iluminismo, hermano. Nuevos principios de educación habían destruido las viejas jerarquías de la escuela. Según Bach, la nueva generación no escuchaba más, solamente miraba. Tuvo años difíciles, se enojó con uno de los chicos de él, que también se llamaba Wilhelm, que también era músico, porque parece que una vez tomó un fragmento de la Pasión de San Mateo y la adaptó para una fiesta universitaria. O sea que la transformó en música para bailar. y Sebastián lo desheredó. Se enojó muchísimo. Y tenía razón. Siguió trabajando como maestro. Y había un conde llamado Hermann von Kaiserling. Bueno, este Kaiserling tenía un joven protegido al que puso a estudiar con Johann Sebastian. Ahora, el Kaiserling sufría de insomnio, el conde. Entonces le obligaba al protegido a que tocara todo lo que había aprendido con Bach en el día y se lo tocara a él durante la noche. Y entonces este muchacho, llamaba Goldberg, le pedía a Bach que le enseñara fragmentos que tuvieran un carácter dulce para que el conde se durmiera más rápido. Y así fue, empezó a componer cosas suaves y el conde se curó del insomnio con la música de Bach. Y le regaló un jarro de oro con 100 luises por haberle curado el insomnio. En la primavera de 1747 se enfermó Bach, casi perdió totalmente la vista. Pasó en 1750 a un oculista inglés por Leipzig. Bach decidió consultarlo. Taylor intentó operarlo dos veces, pero no hubo nada que hacer. Y el 28 de julio del 1750, 66 años tenía Bach y se murió. Dicen que no le preocupaba la fama. Nunca se le ocurrió divulgar su obra, nunca hizo imprimir su obra. Creía que su obra era un servicio divino y nada más. No quería tener ninguna relación con el público. El concepto de artista no lo aceptaba para su persona en lo más mínimo. En lo más mínimo. Un tipo que trabajaba en la iglesia y hacía su música como un servicio a Dios. Entonces vivió la vida de un ciudadano modestísimo, como un instrumento de la divinidad. Respecto al piano, dijo una vez, no es difícil, hay que colocar los dedos en la tecla adecuada en el momento preciso. Tenía razón. Algún otro maestro decía que la música es muy fácil o imposible. La música es muy fácil o imposible. Lo mismo que la prueba de fin de año de la bruja de las palabras. Para los que los oyentes están preparando, ¿cómo se prepara un oyente para la prueba de la bruja? Con un oído crítico. Ah, mira vos. Quiero rescatar algunas cositas. La música que componía Bach sirvió para que un señor curara su insomnio. Fue la primera señal para comenzar a hablar, hasta el día de hoy se hace, de que algunas músicas curan, ¿no? Curan, y hay terapias basadas en la música. Creo que es más Mozart que Bach, pero bueno, allí comenzó con esta anécdota. Fíjate cómo se construyen estas ideas, porque así como este tipo le curó el insomnio la música de Bach, a mi vecina le curó una alergia que tenía en el brazo, qué sé yo, tomarse medio litro de agua tibia. Y no por eso mi vecina pasó a la fama, ¿no? O sea, hace falta algo más además del suceso, ¿no? El lunes, el diario del lunes subraya aquellas cosas que a alguien le convienen o que vienen a confirmar. En general es la conmovisión de algún interés, de algún poder, ¿no? Me encantó. Mira, justo hoy que hablamos de que el individualismo es un invento tardío, que la autoría de las cosas, incluida de la música, es algo discutible, ¿no? Y Bach también, fíjate, lo vivía de esa manera. Pasaba por él a hacer esa música, pero él no consideraba que él era un artista, era un servicio que él prestaba, hizo una vida modesta, como no identificándose como el autor hecho y derecho de las cosas que él hacía, que a la misma gente de su época ya le impresionaban. Él decía, no, hermanito, yo hago esto acá, pero no pasa nada, lindo, comparado contra el exceso de individualismo que a veces tenemos los más alame, ¿no? Sí, fíjate esta poesía, La Primavera. Llega la primavera y los pajaritos cantan. Mira, decime si no es genial esto. Fíjate qué expresividad, qué sonoridad que tiene mi poema. Juan Sebastián Bach, hermano, anoten, chico. Ese decía, no pasa nada, todo tranqui. Lo mío es una actitud de servicio, algo que yo arrimo a la mesa y nada más. Eso también hay que anotarlo, chicos. ¿Qué más? Una en contra. porque también somos tenemos pensamiento crítico, como me dijeron acá. Desheredó a un hijo, oído crítico, desheredó a un hijo, che, porque hay que hacer un monumento al hijo. Está bien, era el número 20, ¿no? El tipo lo que hizo fue tomar una melodía que se pasaba el Viernes Santo, la pasión, esas cosas que hacían, música religiosa. El chango le aceleró un poco el ritmo, imagino yo, le puso alguna batería. Claro, un ritmito así de cumbia. Y lo pasó en la facu, en la fiesta de los viernes, ¿viste? El viernes free. El viernes free. El chango le cambió la música, le aceleró un poquito la misma melodía del padre. Decime si no es genial. Es genial. Yo propongo un monumento, hay que averiguar el nombre de este Bach. ¿Eh? Chicos, ¿qué les parece? Hacemos un monumento porque el padre, acá quiero hacer un manifiesto. Ese padre fue el mismo que puso una voz femenina cuando estaba prohibido. Así que el hijo, el mejor hijo, es ese que modificó un poquito la canción y la hizo sonar en la fiesta de la facu. Está perfecto, ¿o no? Sí. Más que perfecto. Ah, ese es el único heredero de Juan Sebastián Bach, ¿no es cierto? Claro, él heredó lo que hizo que Bach fuera Bach y no uno más de su época. En la transgresión, el cambio. ¿Qué más? Vuelvo al tema de que tuvo 20 hijos y que en esa época la gente tenía muchos hijos. En Europa, en 1250, 1248, llegó la peste negra. Hasta el día de hoy se discute qué enfermedad era. Parece que no era la peste bubónica, como se creyó mucho tiempo. La cuestión es que esa peste iba y venía, tenía brotes, aparecía y desaparecía, fíjate, en 1250. En 1666, 400 años después, hubo una peste negra que hizo que se cerrara la universidad donde iba Newton, creo que era Oxford, Cambridge. Se cerró y durante esas vacaciones obligadas, con la facultad cerrada por la peste, fue que Newton hizo algunos de sus descubrimientos más importantes. Para esos años estaba por nacer precisamente Bach, así que mucha mortalidad por distintos temas y además por esta peste, que hacía que la expectativa de vida para la época de Newton fuera de 28 años, 25 años. Fíjate, si vos tuvieras esa expectativa de vida, ¿cómo vivís? Te cambia mucho todo, ¿no? Te cambia el paradigma, el eje. Todo. ¿Cuánto tiempo le dedicás a estudiar? ¿Qué sentís hacia un amor? ¿Cómo vivís a tu descendencia? No sé bien cómo, porque es tan distinto el paradigma, pero es un paradigma que tiene 150 años nada más, ¿eh? Así que muchos de nuestros libros, de nuestra religión, de la música precisamente, que tanto gusta de Mozart, está hecha desde ese lugar también, donde poca importancia le queda al individuo. ¿Es así? Porque el individuo es provisorio. No podés hacerte mucho el capo porque en cualquier momento te vas. Así que en todo caso, por ahí vale más lo que se construya en la comunidad y permanezca. Entonces, si uno tiene que estudiar filosofía o historia de las ideas, sociología, lo que fuera, psicología, tiene que tener muy presente esto, que lo que ocurría hace 150 años nomás estaba atravesado por esta fugacidad de la vida y esta baja del individualismo. Hoy, en cambio, es completamente distinto el paradigma. Y sin embargo, seguimos recomendando libros, teorías, músicas, pinturas, estéticas, hechas en aquel paradigma. Pero claro, como son viejas, como son los clásicos, como es Miguel Ángel, Van Gogh, Shakespeare, lo que fuera, pero pará, porque eso hoy hay que leerlo de otra manera. De otra manera. Y esto yo creo que lo sienten los jóvenes y no lo entendemos los adultos, no lo entiende la academia. Los que premian distintos tipos de actividades somos los viejos y no entendemos esto. Estamos atados a paradigmas que ya han terminado y por eso la rebelión y a veces el desinterés creciente de la juventud y por eso incluso algunos géneros musicales algo fuertes, ¿no? Como estas canciones que usan malas palabras, expresiones muy vulgares, creo que denotan en parte un ¿cómo le llamo? Enojo, desinterés, rechazo, a este mundo adulto que no registra que algunas cosas han cambiado mucho, y que siguen buscando el prestigio allá en cosas que ya han terminado. Pensaba un poco en que sí, por ahí las letras vulgares, ese tipo de cosas por ahí denotarían para mí un ocultamiento hacia la sexualidad. Por ahí se tapa mucho lo sexual, y por ahí a través de estas letras o de determinado tipo de bailes o rituales juveniles, si se quiere, como una forma de protesta a esto sexual ocultado, y entendiendo que la sexualidad es algo natural y normal de cada individuo, digamos. Por ahí yo lo veo por ese lado. Sí, porque cambia el paradigma de la sexualidad. Entonces, ¿qué haces? Tenés que poner el tema sexual con más claridad, más a la luz del día, con menos rollo, menos escondido, menos tabú, como fue el que vivió nuestra generación concretamente. Y estas canciones, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y expresan, como lo hace Diego Capusotto también, por ahí bruscamente, diría yo, esta cosa de decir, hermano, la mano viene así y está todo bien. Lo mismo con la escritura, digamos. Lo mismo con la escritura, por ahí que se enojan mucho cuando los jóvenes escriben mal, mal entre comillas, ¿no? O sea, escriben con su forma porque dicen, yo no lo entiendo, pero no está hecho para que vos lo entiendas, está hecho para que entre ellos se entiendan. Por ahí disgusta más, disgusta tanto esta ruptura de algo que está completamente estatizado, porque cuando viene el joven te agarra y te desarma todo eso, arma su propio lenguaje y se habla de determinadas formas, se escribe de determinadas formas, encima lo ves escribirse y no lo entendés y te frustra y te enoja, ¿no? Porque a vos no te dieron esa libertad de escribir lo que se te cantara. Y además son otros tiempos, yo a veces tengo acceso a cosas que escribe gente muy importante, de mucha edad, funcionarios y demás, y vos ves una similitud tan grande, la ausencia del uso de signos de puntuación, mayúsculas, acentos, no por ahí los modos sintetizados que usa la juventud, pero sí el mal escribir, el escribir como se habla, o sea, te olvidás de los signos de puntuación, los sacás, borrá, coma, punto, no existe, escribís todo corrido. Eso se hace hoy en el más alto nivel de los adultos, con toda la capacitación, porque también es un tema de la época. Bueno, nos estamos yendo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Chao. Sabe amargo el licor de las cosas queridas. Se acabó lo mejor. ¿Quién nos quita esta herida? Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 230. Hasta pronto, profesor Girafales. Hasta la vista, doña Florinda. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Las palabras. Las palabras. Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.